Bueno, estoy aquí en vivo desde Quebec, Canadá. Estoy transmitiendo desde Quebec. Muy linda esta ciudad. Primera vez que vengo aquí. It's my first time here. It's beautiful, beautiful city, man. Wow. Actually, I'm right by the old Quebec. Esta mañana, desde que me levanté, salí a caminar. Estoy aquí cerquita a la plaza. Fui a tomar cafecito, croissant, un French bakery, ¿no? Y estoy aquí practicando mi francés. Lo poquito que sé de francés lo estoy practicando, lo estoy tirando por ahí. Saludito para todos mis latinos que viven aquí en Canadá, que tengo muchos seguidores, muchos oyentes de Canadá, de Montreal, de Toronto, de Quebec, de Vancouver. Gracias por la sintonía aquí en Canadá, ¿verdad que sí? Hoy tenemos un festival grandísimo, el Festival de Quebec. Es una semana completa de festival, para que ustedes sepan. Y es el festival más grande que tiene Canadá. Traen a los artistas más grandes internacionales. Y este año, después de la pandemia, por primera vez, están haciendo un día latino. Hoy es el día latino del festival. Con Luis Fonsi, Becky G y este servidor. Y ya está sold out. Sold out. I can't believe it. Más de 60 mil personas. It's incredible. I can't wait. Es a las 7 p.m. que subo a la tarima hoy. 7 p.m. I go on stage. Después sube Becky G. Y después cierra Luis Fonsi. Después de eso, directo para el after party. We have an after party también, ¿ok? Si quieres estar conmigo en el after party, me tiras por DM. DM, all right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién me habla? Good morning. Bonjour, oh bonjour, God, bonjour. Alex? ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Yes. Me llamo Michelle. Bienvenida, Michelle. ¿De dónde me llamas, baby? De New Jersey. Jersey. Oh, my God. I'm a fanatic. Me encanta escuchar tu música. Soy colombiana. I fucking love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you so much. What part of Jersey you at, baby? I'm from West New York. Woohoo! Yeah, cheer. Represent, represent. Rap. Mamacita, I want you to give some shout-outs. Aquí quieres saludar, baby. Who you want to give a shout-out to? I want the first shout-out que quiero mandarle a mi sobrina que cumplió 16 años. I love you. My princess, te amo, te adoro. Mi mamá, mi papá, mi prima, toda mi familia, todos mis parceros, todos los colombianos de Cali, de todo el mundo. I love everyone. Saludos a todos. Qué linda, mamacita, tan bella. Gracias por eso. Cuéntame, ¿para cuál concierto? What country you want to go to, baby? I want to hook you up. Yo quiero llevar a mi sobrina para un regalo 16 para el concierto de Ozuna. You got it, baby. Tienes dos boletitos. Quédate en línea, no te vayas. Stay on the line. Dos boletitos para ver a Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn, baby. Congratulations. Alex, uno merenguito clásico. Viene bajando. Una bachatica añeja. ¿Qué más quieres escuchar? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Jueves clásico. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. También buscando el más activado en los comentarios. Le regalo un par de entraditas al final del show. Tengo un jardín de rosas. Son todas hermosas. Tengo un jardín de rosas. Son todas para mí. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera, mi corazón, yo les pasé?

nuestro amor lo vence todo, nos queremos de ese modo. Clásico romántico, mano, me encanta. Jerry Legrand, me gusta. Recordando, jueves clásico. Me gusta mirar tus ojos que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca hecha para sonreír. Me gusta mirar tu pelo cuando te la enreda el viento. Me gusta sentir tus manos y tu aliento. Me gusta escuchar tu voz y su acento y las palabras que son de ti. Todo, todo, todo, todo me gusta de ti. A mí. Todo, todo, todo, todo me gusta de ti. I like you, baby. Ahí tenía una mezclita de merengue clásico romántico, man. Beautiful, Mati, beautiful. En vivo desde Quebec, Canadá. ¡Hoy se bebe! ¡Un ching! ¡A mí! ¡Aquí está el Majin de una vez! Reportando la sintonía 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Jueves clásico Throwback Thursday. Ay, Alex, hace tiempo me gustaba tú. Desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio. No podía enamorarte a ti. Sí, pero no le pude hablar.

quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia, Dios, si la envidia mata. Cachata, hombre. Que se mueran de envidia, Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica. La envidia no mata, pero mortifica. Voy a darle motivos que mueran. Estamos recordando, gracias por la sintonía. Alex Sensation quiere una copia de esa mezcla de salsa, merengue y bachata clásica. Los tres golpes. Estoy en vivo desde Quebec, Canadá. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ok. ¿Cómo se dice te amo? Te amo en francés. I love saying te amo en francés. Je t'aime. Wow. Eso sí suena lindo, ¿verdad? Mira a la wifi ahora mismo y dile...